reina mía, que marche por la vía, que ruede por los suelos, que vague sin consuelo. Ay, no, de reina mía, que marche por la vía, que ruede por los suelos, que vague sin consuelo. El sol, llora en la oscuridad, llora en tu soledad, cuando ve morir el sol.